la tierra te la robó. Sueña y siente que va a salir y habrá encendido al fin el camino. No hay nada más que hacer. Reino encontrará en ti la esencia. Es tan real, real que tu reino brillará en ti si tus ojos dicen la verdad. Thank you.